este motivo, el próximo jueves 24 en Plaza 25 de Mayo en La Rioja, estamos convocando para el acto recordatorio y para continuar repudiando y exigiendo el juicio castigo a todos los responsables y bueno, y también que cesen las cesantías del actual gobierno. Debemos nosotros estar muy firmes para no permitir que se opaque, los organismos de derechos humanos. Porque si no, ¿a dónde vamos a reclamar? Este año nos acompañan más de 20 organizaciones. Esperamos que haya una buena reflexión y que el pueblo también se une para que nos unamos, para que hagamos un reclamo unánime.